vida muy preocupado, porque pa' todos me ensucio el bigote. Oigan amigos, quiero que sepan, tengo un problema, pero grandote. Vivo en la vida muy preocupado, porque pa' todos me ensucio el bigote. Si como papaya, me ensucio el bigote. Si como mamey, me ensucio el bigote. También chirimoya, me ensucio el bigote. Si como melón, me ensucio el bigote. Cosquillas. Yo había pensado cortarme el bigote y en vez de bigote dejarme patillas, pero mi novia no me dejó. Dice que el bigote que le hace cosquillas, le beso una oreja, le hace cosquillas. También los cachetes, le hace cosquillas. Le beso su cuello, le hace cosquillas. También el ombligo, le hace cosquillas. Allá en Matamoros, le hace cosquillas. Allá en Acapulco, le hace cosquillas. La llevo a Vallarta.